Bueno, seguimos acá en la radio en Guanaqueando. ¿Qué tal, mamachula? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué bonita la miro! ¡Uy! Sí, usted también guapa. Siempre bien guapa. ¡Ah, gracias! Tengo una frase que te traigo, mira. Vamos a ver. Dice, ¿cuántas veces, pues aquí las ando escritas, cuántas veces te tengo que decir que no andes descalzo? Ah. Mira, que las que yo creo que no te van a caer bien, ¿te gustan vos las frases? No, es que esa cuántas veces, sí, bueno, nunca me la dijeron, pero sí ya la he oído. Otra, mira, ¿a qué hora viniste? Ya te dije que aquí no es motel ni hotel, vos. Ah. Esa no, ¿verdad? Es reciente, ¿verdad? Porque lo de los moteles, pues, no es tan viejo. Ay, no me hagas reír, vos. Mira, mejor me voy. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, mamachela. Usted gracias, siga aprendiendo con la mamachela. Ay, mamachela, en Guanaqueando, sí, señor. Mamachela.